¿Qué es amar? Hermanos, entiéndanme muy bien lo que voy a decir. Amar es superar. ¿Superar qué? Todo. ¿Qué es todo? Todo. ¿Pero qué es todo? Todo. Hay que superarlo todo. Te voy a poner un par de ejemplos. ¿Se puede perdonar un adulterio? Sí, y supéralo. ¿Me encontré a mi marido con otra? Supéralo. ¿Me encontré a mi mujer con otro? Supéralo. Padre, qué fácil lo dice. Ok, no lo superes. Tira 25 años de matrimonio por la ventana y deja a tus hijos sin papá, sin mamá. Me nació un bebé con síndrome de Down. Supéralo. Tengo un bebé con parálisis cerebral. Supéralo. Padre, qué fácil lo dice. No lo superes. Escóndelo en un cuarto que nadie lo vea. No lo saques a la calle. Tírate a la cama, empastíllate, llora todo el día y echa a perder tu vida. Es que no hay de otra. Supéralo. Imagínate, los curas y las monjas, todo el día vivimos superando todo. ¿Por qué? El otro día yo fui a mi oración y le dije al Señor: Señor, nadie nos hace caso a los curas. Nosotros decimos no al aborto. El aborto está en todo el mundo. No al divorcio. Todo el mundo ya tiene divorcio, y además express. No a las relaciones homosexuales. Ya se puede. No al matrimonio homosexual. En México ya se casan. Ok, que se casen, pero que no adopten niños. Ya se puede adoptar en México, en Bélgica, en Holanda, en Estados Unidos. No a la droga. Ya se puede traer droga en el bolsillo. No a los anticonceptivos. Padre, ya mejor ni hable de eso, ya déjelo tranquilo. No a las relaciones prematrimoniales. Uy, padre, ese tema ya no lo toque, ya eso ya se murió. Ni quien les haga caso. Yo fui a mi oración y le dije: Señor, nadie nos hace caso. No a la guerra. Y tenemos guerra todos los días. Ahorita en Siria, Irán, Irak. Cuando le estaba yo diciendo al Señor ahí en el Santísimo, nadie nos hace caso, oí en lo más profundo de mi conciencia: supéralo, supéralo. ¿Qué hago? ¿Cuelgo la sotana, me pongo a llorar y me deprimo? Hay mujeres y hombres que se les murió la mamá hace 4 años, no lo he superado. No quiero salir, no quiero hablar, no escucho música, me visto de negro. Le estás echando a perder el matrimonio a tu marido, a tu mujer. No sales con tus hijos, supéralo. Crisis económica, supérala, supéralo. Ganó Donald Trump, supéralo. La ventaja de que ganó es que dentro de poco voy a ver de regreso en México a mis tías. Supéralo. La ventaja del muro es que en México, cuando nos pregunten cómo se hace para llegar a Estados Unidos, todo derecho hasta topar con pared. ¡Supéralo! ¡Qué bueno que perdió Hillary Clinton, la reina del aborto! Obama, el rey del aborto y de la liberalidad, apoyando a todas las clínicas abortistas del mundo, lo llamaban plan de salud. Apoyando todas las bodas homosexuales y toda la adopción por parte de ellos. Una cosa increíble. Y decimos: qué pena que ganó. Bueno, pues de ahora en adelante ya lo sabes. Vete de esta charla sabiendo: amar es superar. Se puede, con la gracia de Dios, todo se puede superar. ¿Sabes qué? Hay gente que le preocupan mucho los hijos enfermitos. Esos ya están en el cielo. Un niño con síndrome de Down es un amor, cuídalo, pero ya está en el cielo, son angelitos. Un niño con parálisis, angelito, te lo vas a encontrar bien formado para toda la eternidad. Preocúpate de los que nacen bien. Esos cuando crecen son unos desgraciados. Mamá, embaracé a mi novia. Ah, mira qué detalle. Papá, le entré a la droga. Mamá, estoy con una mara en las pandillas. Papá, estoy en la cárcel, choqué, borracho. Los problemas no son los niños enfermitos. Preocúpate de los que nacimos bien. En México estamos viviendo ahorita una historia hermosísima. Un señor le dio a su hijo el dinero para que fuera a pagar la luz. Sale el niño al banco, pero en el camino se encuentra a un señor que está vendiendo boletos para la rifa de una camioneta. El niño, con el dinero del banco, niño de 15 años, compra 4 boletos. Regresa a su casa y el papá le dice: ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Pagaste? ¿Me enseñas el ticket? Y el niño le dice: no, papá, no pagué, pero mira, compré 4 boletos para la rifa de una camioneta nueva. El papá le dice: idiota, baboso, inútil. Le da un tortazo, lo encierra en su cuarto, sin cenar, sin ver la televisión. El niño de 15 años se pone a llorar y ahí lo deja. Al día siguiente van saliendo al colegio papá, mamá y los 4 hijos. Cuando abren la puerta del garage, estacionada enfrente, una camioneta. Todos se pusieron a llorar. Era la camioneta de la Compañía Federal de Electricidad que venía a cortar la luz. Y le pegaron otra golpiza por idiota. ¿Qué esperabas? ¿Final feliz? No, hombre, no, esto no existe. Los niños que están bien hacen cada travesura. Entonces mira, pase lo que pase en la vida, supéralo. El otro día me llegó un video de una mujer manejando su coche sin brazos, cargando a su mujer, a su bebé sin brazos, rascándole la espalda al marido con los pies, haciéndose un huevo frito en el sartén. Uno ve eso y dice: una mujer sin brazos y todo lo que ha hecho en su vida. Cuando llegues a tu casa, métete a Google y pon Tony Meléndez, nació sin brazos. Pon mujeres sin brazos, te van a salir 3, velo y llegarás a mi misma conclusión: no hay motivo por el cual deprimirse, supéralo.